Paz del Señor Jesús, hermanos, buenos días en esta mañana. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19. Vamos a finalizar este capítulo y después vamos a tener este paréntesis con el capítulo 12, 13 y 14 hasta entrar recién al capítulo 15 como una antesala de lo que van a ser las siete copas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu salvación por medio de tu Hijo Jesús, el amado, a quien también amamos y deseamos amar con todo, todo, todo nuestro ser. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. Tus siervos, los salmistas, escribieron que la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra fue verdad, es verdad y será verdad. Y nosotros estamos estudiando, Señor, tu palabra, las cosas que hablaste, que dijiste, y que tus siervos, los profetas, reportaron y dejaron hasta estos días y hasta los días futuros, porque tu palabra permanecerá. Ahora te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento sobre tu palabra, porque las cosas que has hablado en el pasado sucedieron en su debido tiempo, las cosas que has hablado hace un tiempo atrás indefectiblemente sucederán. Cada una de estas cosas que le hiciste ver a tu siervo Juan sucederán y tu reino vendrá. Así que danos entendimiento para comprender tu palabra y para esperar el cumplimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En resumen, el libro de Apocalipsis tiene que ver con lo que Dios va a hacer a su debido tiempo para establecer su reino. Él va a tomar posesión de la tierra y va a establecer su reino. ¿De qué manera lo va a hacer? Con una sucesión de juicios que Él va a derramar sobre la tierra, contenidos en siete sellos y en el último y en el séptimo sello, siete trompetas y en la séptima trompeta, siete copas de ira. De esa manera Dios va a tomar posesión de su tierra. Esto es algo que genera gozo en el cielo. Esto es algo que se está celebrando en el cielo. Juan lo está viendo como en un momento presente. Lo está viendo como algo que está sucediendo, aunque sabemos que no sucedió todavía, pero en el plan de Dios ya sucedió. Juan está viendo y él está reportando que estas cosas están sucediendo y él está viendo la manera en la que están sucediendo, pero no han sucedido. O sea que de alguna manera nosotros estamos hablando de la historia del futuro, si vale el término. Porque incluso nosotros vamos a ver en este pasaje que Dios va a hablar incluso en el capítulo anterior de que las cosas se van a consumar, de que se van a finalizar. Todas las cosas creadas, todo lo que hay, tiene una fecha en la que todo terminará. Y Dios establecerá nuevamente su reino, de la manera en que Él lo ha venido anunciando y profetizando, incluso desde el Antiguo Testamento. El gran libro de Apocalipsis habla de la historia de la redención y cómo va a finalizar la redención y cómo va a ser quitado Satanás, el pecador, el usurpador y todos sus seguidores. Nosotros vivimos y nacemos en un mundo caído y probablemente nos acostumbramos a salir cada día y ver que el pecado se expresa de muchas maneras fuera. Salimos y vemos en las esquinas de la calle menores, adolescentes que se están drogando. Ellos están fumando, ellos se están alcoholizando y a nosotros nos parece normal, decimos, es así, este mundo es así, es un mundo caído, es un mundo pecaminoso. Vemos inmoralidad en las plazas, vemos inmoralidad hacia donde vemos, prendemos la tele y allí hay inmoralidad, hay malas noticias, hay cosas malas y nos hemos acostumbrado probablemente como parte de esta creación a entender de que esas cosas son bien. Están de alguna manera o son normales, pero el cielo tiene tristeza por las cosas que suceden en la tierra y el cielo lo único que espera es que Dios obre en su debido tiempo con su juicio y todas estas cosas acaben y su reino venga y se establezca el reino perfecto de Cristo en la tierra para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces cuando llegamos a la séptima trompeta, todo el cielo sabe que se aproxima. Y ellos están a punto de ver de que todo se va a terminar en la tierra, de que Satanás va a ser quitado, de que el usurpador de esta tierra va a ser quitado, de que el pecador ya no va a estar más, de que el falso profeta será lanzado afuera y de que todos los que engañaban a los hombres ya no estarán más. Hermanos, porque de alguna manera ellos como habitantes del cielo habitan en santidad. Y ellos cuando miran a la tierra, si vale la comparación o la analogía, ellos sienten tristeza. Es por eso, hermanos, que en la medida que nos vamos metiendo, quizás no, nos va cayendo la ficha y nos va cerrando muchas de las demás enseñanzas, que cuando a Jesús le preguntan sus discípulos, y le dicen, enséñanos a orar. Él inmediatamente dice, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, en la tierra. Porque ese es el deseo de Jesús mismo, de que como funciona en el cielo, así funcione en la tierra. De que como está la tierra, no está bien. Entonces, Juan está viendo en la visión y cuando se acerca el toque de la séptima trompeta, hay un alboroto en el cielo. Dice, hay grandes voces, el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, o sea, hay un vocerío, hay como cierto alboroto sano diciendo, se está por tocar la última trompeta, se está tocando la última trompeta. ¿Esto qué significa? Se viene el desenlace final de toda la tierra. Se viene, se está próximo a establecerse el reino de Cristo. Inmediatamente, como dice, en medio del alboroto que hay en el cielo, entre todos los habitantes del cielo, ellos están diciendo, empieza a sonar la séptima trompeta y los reinos del mundo van a ser puestos a los pies de nuestro Señor Jesús. Y Él va a reinar para siempre, porque dice por los siglos de los siglos. Y cuando este alboroto se escuche en el cielo, inmediatamente los ancianos que están allí, estos hombres santos que tienen coronas en sus cabezas, Ellos cuando escuchan y cuando son parte de este alboroto, ellos tiran nuevamente, seguramente sus coronas, se postran, se tiran al piso. En ese piso celestial, ellos se tiran allí y empiezan a adorar a Dios. ¿Y cómo es su adoración? Empieza con agradecimiento. Señor, te damos gracias. Señor, te agradecemos. Dios Todopoderoso, tú, el que eras, el que eres, el que has de venir, te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has reinado. En definitiva, Señor, gracias porque has ejecutado el juicio sobre la tierra y la maldad no existirá más. Hermanos, esa es una celebración en el cielo. ¿Saben por qué? Porque el cielo también aborrece el pecado. Porque el cielo también aborrece al pecador. Porque el cielo de alguna manera está clamando por justicia. Nosotros hemos visto en los versículos anteriores, cuando hay esa multitud bajo el altar, ellos se están diciendo a Dios, ¿cómo es su oración? Oh Dios, ¿hasta cuándo no vengas nuestra alma? Y le das el castigo a los que nos hicieron esto, porque el cielo clama por justicia. Y cuando ellos ven que esa justicia se aproxima, ellos empiezan a celebrar. Jesús le dijo a sus discípulos, oren así. Y de alguna manera nuestra oración es un gemido y es un clamor, y el Espíritu Santo en nosotros tiene que estar gimiendo y diciendo, Padre Celestial, santificado sea tu nombre y venga tu reino y hágase tu voluntad. Así como en el cielo que se haga en la tierra. ¿Qué significa? Que venga el juicio, que se acabe todo y que se establezca el reino de Dios. Entonces el toque de la séptima trompeta pone en movimiento los sucesos finales que conducen a la inminente segunda venida del Señor Jesús y el establecimiento de su reino en la tierra. Es el final del plan de Dios. El toque de la trompeta es prolongado. Fíjese si retrocedemos a Apocalipsis, tenga abierta su Biblia constantemente. En Apocalipsis, estamos en el capítulo 11, pero retrocedemos al capítulo 10, versículo 7. Dice, sino que en los días, plural, ¿sí? En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, va a ser prolongado, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué significa? El misterio de Dios va a terminar, va a concluir. Todo se acaba. Como Él lo anunció a sus siervos, los profetas, y ya vamos a ver también esto en el Antiguo Testamento. Entonces, el misterio de Dios tiene que ver con que el plan de redención y todos sus juicios llegan a su fin. Todo lo que fue el misterio para los siervos del Antiguo Testamento, cómo iba Dios a tratar con el pecado, cómo iba Él a traer redención a los hombres pecadores como nosotros, cómo iba a encargarse Dios de esas cosas, cómo iba a establecer su reino, todo eso que no se entendía claramente, pero que fue revelado, todo eso llega a su fin. El plan de redención, la historia de la redención llega a su fin. Él va a salvar a los suyos y se acabó para siempre el pecado. No habrá más pecado. No habrá más dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza. Todas esas cosas se acabarán. Nosotros recién, hermano, nos juntamos y oramos y decimos, ¿por qué queremos orar? Porque yo estuve mal anoche, no pude dormir, tengo dolor, dolor de tal cosa. Sí, yo estoy enfermo, mi hijo tiene que pasar por un estudio y yo por tal cosa. Pero si esas cosas no van a estar más y cuando estemos en el cielo y si hacemos una reunión de oración y que digan, ¿por qué vamos a orar acá en el cielo? ¿Qué vamos a decir? Te damos gracias, Señor. ¿Saben por qué oramos? Por agradecimiento. Te damos gracias porque tú eres quien eres y porque nos has salvado y nos has dado gozo, paz. El misterio de la consumación del plan de Dios va a llegar a su fin, todo el plan redentor de los creyentes. El castigo de los rebeldes, todo va a llegar a su fin y acá el misterio tiene que ver con el juicio, con las siete copas que representan el derramamiento final de la ira de Dios. Si nos adelantamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. ¿Sí? Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras Y dice, porque en ella se consumaba la ira de Dios. ¿Qué significa? Con estas siete copas se acaba la ira de Dios. O sea, se termina. Se terminan los juicios. Las siete copas. Y cuando llegamos a la séptima copa, se acabó el juicio. Dios ha derramado todo. Allí se consuma toda la ira de Dios. Él ha venido derramando su ira desde el momento que se han ido desatando los sellos y han sido tocadas las trompetas, hasta que llegamos a las copas. Allí se acabó. Se acabó. Está consumada la ira de Dios. El capítulo 16, versículo 1, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Entonces, la séptima trompeta, como decía el capítulo 10, versículo 7, la séptima trompeta consuma el misterio de la ira de Dios. En las siete copas, perdón, en la séptima trompeta están las siete copas de ira. Nosotros hemos visto que los juicios han sido cada vez más severos. Por eso yo he estado pensando, hermanos, en la medida que vamos estudiando esto, el temor de Dios en nosotros debe ir creciendo exponencialmente, cada día más. Pensaba hace un rato, mientras orábamos, pensaba en el profeta Daniel, que él está orando y él empieza su oración con confesión. Él empieza confesando el pecado de su pueblo y de él mismo. Y llega un momento en que él dice: Señor grande y poderoso, dice, nuestra es la confusión de rostro y nuestra es esa confusión que dice que tienen todos los reyes y las personas de tu pueblo. Estamos confundidos, tenemos una confusión de rostro. Y pensaba un poco en eso de confusión de rostro y en nosotros. Este libro de alguna manera tiene que llevarnos a temer más a Dios y a entender que Dios es santo y lo que hizo sobre nosotros es extremadamente grande al salvarnos, porque los que no son salvos van a sufrir la intensidad de los juicios de Dios derramados. Hemos ido viendo nosotros que la intensidad de sus juicios y de su ira ha ido creciendo sobre la tierra. Tal ha sido la intensidad y horror que incluso en los últimos tres de los siete juicios de las trompetas, Juan se refiere a ellos como los ayes, desde la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Él dice en Apocalipsis 8:13, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar. Juan ya empieza a ver esto como un ay, como algo que va a ser terrorífico. Después de que se toca la quinta trompeta, Juan escribe en Apocalipsis 9:12, el primer ay pasó, referido a la quinta trompeta, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Y antes de tocar la séptima trompeta y después que se toca la sexta, Juan escribe en Apocalipsis 11:14, el segundo ay pasó, y aquí viene el tercer ay. He aquí, el tercer ay viene pronto. Y ahora ya estamos en lo que Juan está viendo en Apocalipsis 15, donde esa trompeta está siendo tocada. Esa trompeta no solamente anuncia los últimos juicios que se van a derramar en la tierra, sino anuncian también, es como una manera de celebrar la coronación del legítimo rey. Todo se empieza a alinear para que Jesús tome posesión absoluta de toda la creación. Nosotros sabemos que Él soberanamente gobierna todo, pero llegará un día en que todo lo creado le dará gloria. Y el malo, el falso profeta, el adversario será condenado. Ahora, aunque nosotros vamos a estudiar este pasaje, que es solamente desde el versículo 15 al 19, hablando de que la trompeta empieza, la séptima trompeta empieza a sonar, de todas maneras, los juicios asociados con esta séptima trompeta no se van a describir sino a partir del capítulo 15. ¿Sí? Porque los capítulos, que también vamos a ir viéndolo, el 12, el 13 y el 14, son como un paréntesis que van a mostrar la tribulación hasta la séptima trompeta. Es como que se hace nuevamente una nueva perspectiva, hasta que va a sonar nuevamente la séptima trompeta. Pero se describe más la tribulación ya desde la perspectiva o la manera en la que Satanás está obrando. Bien, eso vamos a ver nosotros en el capítulo 12, 13 y 14. Vamos a ver cómo se ha desplegado Satanás, el anticristo, y cómo ha sido su carrera hasta que suena la séptima trompeta. En este corto pasaje, lo primero que vamos a ver es una alabanza celestial, ¿sí? Por la soberanía de Dios, porque Dios va a ser el soberano sobre todas las cosas. Entonces, lo primero que quiero ver, hermanos, es esa alabanza por la soberanía de Dios que de alguna manera tiene que ministrarnos y enseñarnos a nosotros también a perfeccionar nuestra alabanza. Nuevamente, Apocalipsis capítulo 11, del versículo 15 al 17, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Todas las huestes celestiales saben que como consecuencia del toque de la séptima trompeta, Jesús, el Cristo, reinará sobre toda la tierra. Ellos ya saben. Es como decir, fuiste contando los sellos. Entonces es una imaginación mía, que están diciendo: bueno, ya hemos llegado al séptimo sello y sabemos que el séptimo sello tiene siete trompetas y hemos estado viendo que se ha tocado la primera, la segunda, la tercera, la quinta, y ya estamos en la séptima. Ya está sonando la séptima. Ellos dicen: escuchen, está sonando la séptima trompeta. Ha salido ese ángel glorioso de la presencia de Dios, mirando hacia la tierra y tocando la séptima trompeta. Y ellos dicen: ya está, se acerca el momento. Se acerca el momento en que Él, el Cristo, el único, el precioso, el grande, el deseado de las naciones, va a tomar posesión de la tierra. ¿Qué implica? Satanás será destruido. Jesús reinará como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Satanás, el usurpador, será destruido, será derrotado. Y Dios quedará con la soberanía absoluta de todo el mundo. Todo lo que Satanás le ofreció en esa ocasión en el desierto a Jesús, Jesús lo va a tomar igual. ¿Sí? En esa ocasión, fíjese que Jesús reconoce que Satanás es príncipe de este mundo, es el gobernador del sistema y de las tinieblas. Jesús sabe eso porque Satanás usurpó la tierra. Y cuando Jesús llega a la tierra, Satanás se le presenta en el desierto y le dice: todos estos reinos te daré, si postrados me adorares, porque son míos, dice Satanás. Están bajo mi dominio, bajo mi propio sistema, bajo mi gobierno, y yo te los doy. Y Jesús dice: no quiero nada, nada de ti. Porque llegará el día en que yo voy a tomar todo esto conforme a mis términos. Y ese día va a llegar en el toque de la séptima trompeta, cuando se derrame cuando se consuma la ira de Dios en la tierra. Jesús entrará y tomará todos los reinos de la tierra bajo sus propios términos y Satanás va a ser derrotado. Esa es seguramente la respuesta que nosotros entendemos que ahora Jesús tiene para Satanás. Hay una frase acá que habla de los reinos del mundo, lo cual revela que en esencia todo lo que nosotros hoy vemos como diferentes grupos y élites que gobiernan, ya sean nacionales, culturales, sociales, religiosas, lingüísticas, Todos están bajo un solo gobernador, Satanás. Sean musulmanes, sean católicos, sean socialistas, sean demócratas, como fuere. Todos están bajo el dominio de Satanás. A este Satanás, en las escrituras se le conoce por muchos nombres y muchos títulos. Entre ellos se le conoce como el acusador, Apocalipsis 12:10, el adversario, 1 de Pedro 5:8, Belcebú, Mateo 12:24, Belial, 2 de Corintios 6:15, el dragón, Apocalipsis 12:3, 7 y 9, el maligno, Efesios 6:16, el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, el león rugiente, 1 de Pedro 5:8, el príncipe de los demonios, Marcos 3:22, el príncipe de este mundo, Juan 12:31, la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, el tentador, 1 de Tesalonicenses 3:5, más comúnmente como el diablo, Mateo 4:1, y Satanás, 1 de Timoteo 5:15. Este Satanás, que en su momento quiso establecer su reino en la tierra por medio de la Torre de Babel, donde él hubiera gobernado, de todas maneras, aunque Dios dispersó ese reino, Satanás gobierna sobre todas las piezas esparcidas. Y aunque nosotros sabemos y leemos en Romanos 13:1 que Dios ordena los gobiernos, o sea, quién van a ser los próximos gobernantes, de todas maneras, estos gobiernos rechazan someterse a Dios y son gobernados básicamente por un sistema maligno y satánico. Bueno, hermanos, aunque también nosotros vemos que todo el cielo se despliega y está celebrando de que Dios va a tomar y va a ejercer su soberanía sobre todas las cosas, sabemos que también Satanás no renunciará a su reino sin luchar. Ya nosotros lo hemos visto en la quinta trompeta con todo su ejército de demonios que salía de la tierra como si fueran langostas, como una grande nube, tan espeso que no llegaba a distinguirse al otro lado de la cantidad de demonios. Pero sin embargo, sus débiles esfuerzos no van a impedir que el verdadero rey tome su lugar. Todo el esfuerzo del adversario con el despliegue de todos sus demonios no va a impedir que Jesús venga y tome su lugar en la tierra. Jesús volverá para sentarse en el trono de David, como él mismo lo anunció a los profetas, como se lo dijo a David mismo, y él va a tomar posesión del mundo entero. Y este es el tema real de Apocalipsis. Apocalipsis nos lleva a ver que Jesús va a tomar el control, que va a juzgar al maligno y que él va a tomar el control. Si nosotros tenemos que trazar una columna, ¿de qué está hablando Apocalipsis? De que él va a tomar el control de todas las cosas. ¿Sí? Se trata de eso, se trata de la historia del futuro, de lo que no sucedió, pero que en la mente de Cristo ya sucedió, y que en los hechos de Cristo ya sucedió, pero como nosotros estamos sujetos a espacio y tiempo, no lo vemos. Pero estas cosas ya sucedieron. Sabemos que son futuras, pero sin embargo, Él ha venido anunciando, quiero leerle entre muchas que hay, solamente cinco citas bíblicas. Salmo 2, 6 al 9. Daniel 2:44, Daniel 7:13, Zacarías 14:9 y Lucas 1:31. Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bien. ¿Cuándo fue cumplido esto? Aún no, hermano. Pero se cumplirá. Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, si esto tiene relación con la estatua, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, todo el sistema mundano, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Eso aún no ha sucedido. Si han sucedido todas las partes de esa estatua, de cómo se han ido los imperios sucediendo uno a otro y los sistemas de gobierno, cómo perduran hasta el día de la fecha, pero sin embargo esa roca que es cortada del monte, no por mano de hombre, todavía no ha sucedido que venga y se establezca como un reino en la tierra. Daniel 7:13, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aunque nosotros entendemos que el reino espiritual de Cristo por medio de la iglesia ya está establecido en la tierra, no obstante ese despliegue del reino de forma absoluta, donde todos se rindan a sus pies, aún no ha sucedido. Como también lo escribe el apóstol Pablo en una de sus cartas, que dice: aún no vemos que todas las cosas se le sujeten. ¿Sí? Yo no veo que mi vecino esté alabando a Dios, no veo que en mi barrio la gente esté alabando a Dios, porque existe aún el pecado y el rechazo y la rebeldía. Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y finalmente Lucas 1:31, esto es lo que el ángel Gabriel está diciendo a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Bien, estas cosas están para suceder. Fueron anunciadas por los profetas y están para suceder. Entonces el toque de la séptima trompeta es un momento glorioso para los que aman a Dios. Sí, a nosotros quizás nos aterran estas cosas. Sí, leemos Apocalipsis y decimos: wow, no quisiera escuchar el sonido de una trompeta en el cielo. No por ahora, tengo cosas que hacer, tengo cosas que pagar, tengo la casa que terminar, todavía no pude comprarme el auto que hemos deseado con no sé. Pero sin embargo, el pensamiento debería ser al revés: Señor, gloria a Dios, porque están sonando esas trompetas, los juicios de Dios se están ejecutando y Dios está trayendo en su reino a la tierra. Bueno, Juan observa que todo en el cielo es distinto, es gozo. Ellos empiezan a adorar y empiezan a agradecer al Señor. Su oración es: te damos gracias. Y nosotros deberíamos adoptar, hermanos, esta enseñanza de la oración de Jesús, como hemos compartido a través de la lectura del libro que me compartió el hermano Darío, nuestras oraciones deberían estar cargadas de ese pedido de decir: Señor, venga a tu reino, venga a tu reino. Porque por otro lado está la furia del enemigo, ¿sí? Que ellos rechazan, mientras que para el cielo es un motivo de festejo, para las demás naciones es un motivo de indignación. El versículo 18 dice: se airaron las naciones, Apocalipsis 11 y 18. Mientras está viendo Juan, o sea, se dice que las naciones están enojadas con el cielo, no quieren saber nada con que el cielo gobierne, ellos quieren seguir siendo autogobernados. Las naciones, no quieren saber nada con la perspectiva de que Cristo establezca su reino en la tierra, y ellos al final van a pelear contra Dios, van a hacer el intento de pelear contra Dios, mostrarán su resentimiento colérico, mostrarán su hostilidad hacia el cielo, ellos se moverán en lo que más adelante vamos a leer como la gran batalla del Armagedón. Y a más de que ellos hasta aquí han probado los juicios de Cristo, de Dios, ellos ya han probado los sellos, los primeros seis sellos, han probado las primeras trompetas. No obstante, de forma obstinada, como una mosca que se golpea la cabeza contra un bloque de acero, y así como Faraón también fue endurecido en su corazón para resistir. No a Moisés, a Dios, para su propia destrucción, así también. Todos los reinos del mundo se alinearán para querer pelear contra Dios, pero serán destruidos. Se reunirán para luchar contra Dios en la batalla de la llanura de Megiddo, Apocalipsis 16, 14. ¿Quiénes se reunirán? ¿Quiénes manejan las naciones? ¿Quiénes manejan los gobernadores, a las personas, a las élites? ¿Quién está en la mente de aquellos arquitectos del sistema mundano? Dice Apocalipsis 16, 14, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, ¿sí?, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los espíritus de demonio operan en la mente de estos. Van y están instigando en sus mentes y despertando ese pensamiento de rebelión. Versículo 16 de Apocalipsis 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No habrá salvación para ellos en aquel día. La salvación llegará a su fin y Dios condenará y destruirá a todos sus enemigos. Hay un juicio para ello que a partir de la mitad del segundo, de la segunda mitad del versículo 18, y dice: tu ira ha venido. Ellos están celebrando en el cielo que la ira de Dios ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sí? Yo mientras leía el libro de Apocalipsis pensaba, las personas que solamente piensan en un Dios de amor, porque hay muchas personas que te dicen, no, no, no, cuando tú le dices, ¿cómo piensas que Dios lidió con tu pecado? Ah, bueno, Jesús murió en la cruz. ¿Y quién mató a Jesús? Ah, ellos piensan que Satanás mató a Jesús. No, Dios mató a Jesús por medio de su justicia divina. Y ellos dicen, no, no, imposible. ¿Cómo me estás diciendo que un Dios de amor va a matar a su propio hijo? Entonces no entendiste el Evangelio. Y muchos que piensan que Dios es solamente amor, solamente un Dios de terciopelo, tendrían que arrancar muchos versículos de la Biblia. Porque en muchos pasajes de la Biblia nosotros vemos que si Dios es, por un lado, un Dios de compasión, de misericordia, de amor, por otro lado es un Dios de justicia y Él está airado contra el pecado y va a derramar su ira. Y solamente voy a leerle, entre tanto, Isaías 26, 20, que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, ¿sí?, la indignación de Dios. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Sí? ¿Y qué le dice a su pueblo? Ustedes escóndanse. Y yo voy a pasar, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Bien, por un lado la séptima trompeta es anuncio de juicio de la ira de Dios, pero también por otro lado es señal de que el tiempo de juzgar a los muertos ha llegado, como dice. Y también de dar el galardón a sus siervos, los profetas, los santos, los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes. Y este pasaje, hermanos, debería también animarnos a nosotros a seguir trabajando arduamente por la recompensa. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, pero sin embargo Dios le ha dado dones a su iglesia, no para que lo enterremos, no para que lo escondamos, sino para que lo pongamos en actividad. Porque hay gente que ha recibido don y no hace nada con eso, está enterrado, está escondido. Pero sin embargo hay otros que han decidido darle actividad a su propio don para recibir, porque aman la recompensa. Hermano, nosotros, como también hay un pasaje que escribió el apóstol Pablo en su carta a los romanos, que están aquellos que están pensando en las cosas futuras, que aman las cosas que vendrán en el cielo, y que ellos están en esta carrera buscando lo celestial, poniendo su mente en la recompensa celestial, porque hay recompensa. Hay recompensa para todos aquellos que aman a Dios, para los que están trabajando. Acá puntualmente Juan dice y escribe, ha llegado el tiempo de dar el galardón, todo eso está festejando el cielo, todo se acaba, Dios va a levantar a su pueblo. Y va a llamar a cada uno por su nombre. Seguramente le va a dar un nombre nuevo y le va a decir, buen siervo y fiel, te di poco y has hecho mucho. Entra al gozo de tu Señor. Y así va a llamar a cada uno. Y va a haber algunos que probablemente estén avergonzados, diciendo, ¿por qué no hice antes las cosas que el Señor me mandó? ¿Por qué no tuve más pasión para servir a Dios? ¿Por qué no desperté? Esas cosas deberían motivarnos. Apocalipsis 22, 12, Jesús dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Según su obra. Dios promete coronas de justicia, coronas de vida, coronas de gloria a lo largo del Nuevo Testamento. Y me llama la atención esta expresión que dice que Dios también va a juzgar a los muertos, va a dar el galardón a sus siervos, le va a dar un galardón a los profetas, le va a dar el galardón a los santos y le va a dar el galardón a los que temen su nombre, sean pequeños o grandes, no, no en edad tampoco, sino en su trabajo, trabajo pequeño, trabajo grande, no importa. Y los que temen su nombre tiene que ver con la reverencia, respeto, honor que se le tiene al nombre de Jesús. Mire, hermano, me llamó la atención tremendamente esto que leí, que escuché de un predicador que decía que los escribas piadosos, cuando tenían que copiar, hacer las copias del manuscrito, dice que cuando estaban haciendo las copias, cada vez que llegaban al nombre de Yahweh, sí, al nombre de Dios, el nombre de Dios para los judíos es tremendamente sagrado al punto tal que ellos no quieren mencionarlo, antes dicen Adonai o dicen el Señor, ellos se sienten tan indignos de incluso mencionar ese nombre, ese tetragramatón, que se conoce como Yahweh, como Jehová, Yahvé. Ellos no quieren mencionar. Dice que los escribas, cuando llegaban mientras estaban copiando y estaba ahí el nombre de Dios, ellos dicen que dejaban de escribir, se levantaban en ese momento, se arrodillaban, oraban, iban, se lavaban. Se lavaban las manos, las cabezas, los pies, lavaban el pincel, el elemento con el que estaban escribiendo y volvían a escribir. Y si estaban escribiendo en el mismo versículo, al ratito otra vez el nombre, repetían esa acción, porque para ellos es tremendamente sagrado. O sea, los judíos, en su temor a Dios, pueden darnos clase al pueblo cristiano de hoy, tremendamente, pueden darnos clase. En ese sentido. Y es una de las cosas que Dios ha valorado en el Antiguo Testamento, el temor a Dios. Por eso es que en el momento ese, yo pensando en esto, decían, ¿qué distinto sería, hermanos, la iglesia de hoy, si nosotros tuviéramos temor de Dios, de esa manera? Si Jesús, ahora, como le dije, como que va cerrando todo, Jesús le dice a sus discípulos. Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Con obediencia. Con obediencia. Con que nuestras acciones exalten a Dios. Que podamos, hermanos, imitar algo de estas cosas y tener temor de Dios. Bien, los profetas, ¿quiénes son sus siervos los profetas? Bueno, los profetas y todos los que predican. Todos los que han proclamado la verdad de Dios a lo largo de la historia de la redención, desde Set en adelante. Todos ellos van a recibir recompensa de predicador al predicador, de profeta al profeta, recompensa a los santos, a los que temen su nombre, a todos los redimidos, Dios va a recompensar. Así que estas cosas deberían animarnos. Destruirá también a los que destruyen la tierra, a los pecadores, no a los que cuidan el medio ambiente o a los que contaminan el medio ambiente. Y por último, está esa promesa de comunión eterna, porque también Juan dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, él está viendo que hay un templo en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. En medio de toda la furia de los juicios sobre los incrédulos, Dios también va a abrir las puertas de su lugar santo en los cielos, en los cielos. Acá en la tierra, cuando se construyó el templo, estaba ese lugar santísimo al cual ninguna persona común podía entrar. Y aunque hubiera sido glorioso que Dios abra las puertas de ese lugar santísimo en la tierra para que todos lleguen, no obstante, Dios hizo algo más sublime, que abrió el lugar santísimo en los cielos a todos los creyentes y para que todos los creyentes vayamos a su presencia. Como está escrito en el libro de Hebreos, nos acercamos y nos acerquemos al lugar santísimo, a la presencia de Dios. En la apertura del templo que está en el cielo, Dios quiere que Juan vea que ahí está el arca del pacto, que simboliza el pacto que Dios ha prometido a los hombres a lo largo de la historia y que está vigente. El arca simboliza la comunión que Dios tiene con los redimidos, porque también sobre el arca se ejecutaba, se tiraba la sangre del sacrificio para que los hombres puedan estar en paz con Dios. Y también el arca puede tener una figura de triunfo. Cada vez que en el tiempo de la conquista, cuando Josué tuvo que ir a conquistar y a tomar la tierra prometida, llevaban el arca delante de ellos y para pasar el río Jordán llevaron el arca y el río se abrió. Cuando tuvieron que tomar la ciudad de Jericó, llevaron el arca y todo se derrumbó. Y en esta ocasión, de alguna manera, como si fuera una figura de triunfo, de victoria, el arca ya está allá, el paso está abierto, que de alguna manera Jesús está invitando, diciéndonos: el camino está trazado, la puerta está abierta, el pacto está allí vigente. Vamos a la presencia de Dios. Bien. Bueno, entonces nosotros hasta acá, en el domingo que viene, si el Señor nos permite, a poder abordar el capítulo 12 o la mitad del capítulo 12. Y así seguir avanzando hasta que podamos llegar hasta el capítulo 15, donde vamos a ver las siete copas, el despliegue de las siete copas, y el capítulo 16, donde se lo ve con más precisión. Tenemos un buen tiempo con este libro, imagino que hasta fin de año deberíamos terminarlo. Que el Señor nos ayude. En conclusión, el mensaje, en el mensaje este de la séptima trombeta, nosotros vemos, en resumen, como una columna, ¿cuál es lo que más resalta? ¿Qué podríamos resumir del mensaje de la séptima trompeta? Es que Jesús, el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, un día va a recuperar el control de la tierra de aquel que lo usurpó. Esto es Satanás y los insignificantes gobernadores de la tierra. Se trata de la historia futura, si vale la expresión, y de cómo se mueve hacia su culminación en el reinado terrenal de Cristo. Nosotros sabemos que cuando Él venga traerá bendición de pacto a los redimidos, pero juicio y condenación a los que lo rechazaron. Nosotros, busque conmigo esta última cita, 2 de Pedro 3:11. En vista de esto que vamos viendo, graficando nuestras mentes y entendiendo y meditando nuestro corazón, en vista de esto deberíamos exclamar, como escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis ustedes andar en santa y manera y piadosa manera de vivir? Bueno, en vista de que estas cosas sucederán, tenemos que caminar en santidad y glorificar a Dios. Paz del Señor, hermanos.